cosas que serían buenas. Wouldn't it be good, Nick Kershaw? Esto es N80 Radio. Seguimos compartiendo todos los éxitos de los 70, los 80 y los 90. Lo próximo, Toto con Hold the Line. Después, Wax, Dire Straits, Nelly Furtado.